Yo soy una manzana. Y yo soy una pera. Yo soy una sandía. Yo soy un melón. Celebra el 30 aniversario de Fruterías Frusur y gana 500 euros y una ruta gastronómica comprando en nuestras tiendas. Para más información, síguenos en redes sociales. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.